Quien daña a un periodista, nos daña a todos. Nos daña a todos. Expresarte y estar informado son tus derechos. Los periodistas hacen posible nuestras libertades de expresión e información. En 2011 se documentaron 16 asesinatos de periodistas, lo que coloca a México como el país más peligroso para el periodismo. Veracruz. Noé López Holguín, reportero del semanario Noticias de Acayucan y el diario La Verdad, desapareció el 8 de marzo de 2011 cuando salió de su casa en Jaltipa para cubrir una noticia. El 1 de junio su cadáver fue hallado en una fosa clandestina. La ausencia de garantías para el ejercicio pleno de la libertad de expresión atenta contra nuestra comunidad, violentando nuestros derechos a estar informados. Buscar información y difundirla es tu derecho. Nuestro derecho. No permitas que nos amordacen. Las amenazas, agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas son asunto de todos. Ellos defienden nuestros derechos. ¿Quién los defiende a ellos? No dejes que nos silencien. Protesta contra los ataques a periodistas. Esta es una campaña de La Voladora Radio.